Cuando tú te vayas, otro amor vendrá, sin que queden huellas del tuyo jamás. Ya no me interesa si me quieres, si me amas o maldices al corazón. Ahora que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz. Lo mismo sientes lo que yo siento. ¿Quién iba a mí a decirme que no te quiero ya? Si todo en la vida al fin se termina, ¿por qué no ha de ser este romance? Ahora que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz. Me siento feliz.